con otros compañeros, otros dos titiriteros, el Mau Funes y el Federico Páez, hace como unos 5 años atrás. En febrero organizamos un festival y teníamos con esta cosa del teatro ese dentro de una cajita. Y en Chile había un titiritero, Luciano Buchmann, que en ese momento pertenecía a la compañía Wani Teatro, hoy pertenece a Mestre Luna. Y bueno, lo invitamos porque él era el que había llevado desde Brasil el teatro en Chile. Yo lo conocía, tenía nombre de eso de hacía muchos más años, como del año 94, 93, 94, ya lo había sentido hablar. 1994. Mirá vos, y 20 decía, años qué no lindo, nada. Qué lindo, vi en el 2004, en el 2006, alguna cajita ahí perdida por el mundo, y bueno, dije, no, buenísimo, hagámoslo. Entonces lo invitamos, ahí nacieron como unas 9 cajas de otras y otros compañeros, y algunos seguimos trabajando, otros no tanto, y bueno, así me fui como me fue como fascinando, no es lo único que hago, digamos. Ajá. Es parte del trabajo que yo hago dentro del Teatro de Títeres. Sí, soy consciente que en estos 2 años me he movido muchísimo con el Teatro Lambe-Lambe. He andado mucho por la Argentina, he dictado unos cuantos talleres. Uh-huh. Me ha permitido de alguna manera como afianzar muchos conocimientos del teatro de títeres y del teatro, llevarlo a este teatro mínimo, ¿no? A estas escenas mínimas, microescenas. Y me fascina. Un mundo que me... Siempre lo quise hacer, siempre yo de chiquita jugaba con cosas muy chiquitas, con todas cosas pequeñitas que nos hacíamos, casitas, pero todo muy pequeñito. Ajá. Me encantaba. Y yo soñaba con que tenía ganas de sacar a los personajes de la tele y tenerlos en jaulitas y hacerles hacer lo que yo quería. Bueno, se la ha creado. Me encantaría agarrar a un par. Algunos, que no. Pero encerrarlo bien encerradito, que no salgan más. No sé. Bueno, no sé si no sería más lindo hacerles hacer lo que vos querés que hagan que encerrarlos. Me parece más asertiva esa primera idea. Sí, aunque sí. Más cínica. Sí. ¿Qué es esto? Claro, no, bueno. ¿Te imaginas? Pero no, aunque creen que nosotros los obligamos a los títeres a hacer lo que nosotros queremos, pero no, ellos nos tienen mandan. Vida propia. Ellos nos mandan a nosotros. Uh-huh. Y bueno, y así, la verdad que me ha llevado a unos lugares de investigación muy interesantes, de mixturar diferentes lenguajes, de trabajar con cosas de mucha profundidad y algo que, bueno, lo sabemos yo lo sé de mi formación y se lo agradezco mucho a la Mariu Carrera. Uh-huh. y a todos los compañeros y compañeras de la Escuela Popular de Teatro, el haber aprendido, que no tengo ninguna sabiduría, digamos, que no soy ninguna sabia, sino que vamos aprendiéndonos y que el arte que hacemos es una voz propia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creo que la cajita es algo que busca y tiene ese camino de sacar esta voz propia de cada una, de cada uno. Uh-huh. Y en cada taller que he ido, que he podido participar, que he podido trabajar a la par con los compañeros, más bien como guía, como colaboradora de uh-huh. sus proyectos, han salido cosas que de una maravilla tan profunda, de algo tan uh-huh. profundo de cada una, que de hecho ahora en el 30 de julio van a estrenar 10 cajitas de un colectivo de mujeres titiriteras de Buenos Aires. Uh-huh. Que me invitaron a hacer un taller específicamente para hablar la temática de género. Fue fuertísimo. Fue muy fuerte, muy intenso, intensísimo, de muchísimo aprendizaje, muy rico. Uh-huh. Y movilizante. Claro. A punto que había momentos que necesitábamos como parar un poco, desenchufar, porque era, fue muy, muy, muy, muy fuerte. Intenso. Sí, muy intenso. Y cada una de esas cajas cuentan cosas como muy profundas que nos abarcan a todas las mujeres, a todas. Claro, si le quisiéramos poner desde la violencia obstétrica hasta, hasta el acoso callejero, las palabras que los silencios familiares, bueno, y además con una puerta a ver qué va a pasar, ¿no? Están como muy ansiosas la poca gente que la vio, porque todavía no las hemos estrenado. Gente que no conocía la técnica, gente común, quedaron impresionados, o sea, como realmente te sentís que estás ahí, te sentís partícipe de lo que está sucediendo, y son muy poderosas, y creo que van a tener un trabajo constante de repensarse, de presentarlas y poder charlar, conversar con la gente. Y va a ser muy disparador de emociones. Y van a tener que estar preparadas. Una de las cosas que también hablábamos mucho con las chicas. Van a tener que, porque está bien, el arte sirve para contar, para, es parte de la expresión de un pueblo, es donde te puedes comprometer, pero en estos temas también son... Cuando son muy personalísimos, ¿no? Es otro el compromiso. Es otro el compromiso porque no, claro, y dejarlo, dejo a alguien destruido, chao, me voy. Claro. Dije, bueno, chicas, acá vamos a tener que empezar a hacer un otro trabajo, enfoque, claro. Claro, otro trabajo. No siempre van a estar todas presentando, tiene que haber gente conteniendo, porque de, no solo que alguien te puede... Se puede desbordar. No solamente se puede desbordar y hacerse eco de lo que está, también puede pasar lo contrario, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Totalmente. Tal cual. Y la calle es la calle. Sí, sí, sí. Y la calle es la calle, que sí, eso sí. Es lo que tiene el teatro Lambe-Lambe, digamos, que a mí también me sirvió como recuperar el espacio de la calle, ¿no? Entonces, como que el hecho de espiar, la gente se para, ¿qué hay ahí? Entonces, claro. Bueno, empezás a recuperar ese espacio, es un termómetro de lo que está sucediendo también.